Bueno, son las 11 y 25 de la mañana, señores, aquí en Vinilo 33. Estamos con la gente de La Chilinga, que está acá haciendo los últimos aprestos para empezar a tocar. ¿Cómo andan? Bien. Hola. ¿Cómo la están pasando en estos días? Y como podemos. ¿Cómo podemos? ¿Sí? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Todo bien y lo tuyo? No. Che, ¿cómo viene la cuestión de los shows? Y estamos, como show, lo que tenemos próximo es recién en abril, el 6 vamos a tocar en Berizo, en Super Chango. Y el 13, que es el sábado siguiente, en el Marquis, acá en Scalabrini, al 600, en Capital. Lo próximo que vamos a hacer es, empezando por hoy, que vamos a tocar en el marco del Festival de Tango, acompañando a Gabriela Torres. ¿Es hoy? Sí, hoy en el Teatro San Martín, a las 8 de la noche. Es un trabajo que estuvimos haciendo el año pasado con ella, mezclando unas milongas con unos tambores de un disco nuevo de ella que todavía no salió. Y próximo, el 24, vamos a estar marchando con la gente de Hijos, en, bueno, como hacemos todos los años, con los tambores junto a ellos. ¿Cómo están así, a partir del laburo con la música, viviendo o viendo, pispeando ahí lo que estaba pasando en los últimos meses acá? Mirá, no sé, como vivir de la música no vivimos, en todo caso, los que logramos algo sobrevivimos. No sé, personalmente me parece que, o sea, es mi opción, yo no tengo ni quiero otra, y bueno, seguimos en esto como lo que más nos gusta y lo llevamos hasta donde podemos. Algunos tal vez se les haga más cuesta arriba, otro por ahí la superficie es más plana, pero creo que a todos nos cuesta por igual, y bueno, es lo que hacemos, qué sé yo, es nuestra forma de vida también. ¿Está para tocar así algo? ¿Cómo? ¿Está para tocar algo así ahora? Bueno, así como este. ¿Sí? Vamos a... Está afinando ahí sobre la marcha. Lo enganchamos con el otro. Veo las hojas del árbol caer y empiezo a comprender cuando todo vuelva a florecer, seré parte de tu piel. La luna veo crecer, volvemos a creer, todas esas puertas van a abrirse y volveremos a nacer. Ves, sabes, gracias, señores. A ver, ahí vamos. ¿Se quedan un rato más? Sí, sí. Y sí, nos hicieron venir esta hora, nos vamos a ir ya. Es mucha changa así tocar a la mañana y todo eso. Sí, recién nos imaginábamos cómo eran los recitales en los años 70, que eran los domingos a las 11 de la mañana, imagínate. Era Manal, domingo a las 10 de la mañana. El barroco, ¿no? Claro, y tela. Bueno, señores, se queda la chilinga un rato más con nosotros, vamos a una tandita, así y después volvemos. La tribu. Es el taller de los chiquititos. Ajá. Hay niñitos desde 2, 3 años hasta 12, ya no tan niñitos, en distintos grupos, ¿no? Por supuesto. Y bueno, básicamente es eso, el grupo de... Es uno de los grupos más antiguos. Es el semillero. Sí, es uno, el grupo que ya es grande de la chilinguita, sí. Es uno de los primeros de la escuela. Ajá. Eran chiquititos, ahora ya 6 años, crecieron y ya en cualquier momento nos echan a nosotros. Igualmente se renovaron, porque ahora hay de vuelta chiquitos. Por eso, claro. ¿Y cómo funcionan los talleres dentro de la escuela? Y en la escuela hay distintos talleres. La escuela funciona todos los días y hay talleres de batucada, hay talleres de candombe, de samba, hay un taller de danzafro, hay un taller de capoeira, hay un taller de yembe. Yembe es un tambor africano donde se ven algunos ritmos africanos. Cada uno de esos grupos tiene entre 20 y 30 personas. Ajá. Y bueno, están repartidos a lo largo de la semana. Allá en Martín Coronado, donde queda la... ¿Dónde queda? Martín Coronado. Ajá. A la altura de Palomar. Y ahí cada uno ahí labura como docente, como profesor en los talleres, ¿cómo es? Sí, algunos de acá, aparte de formar parte de la parte percusiva y aparte de formar parte de la banda, que es esto que estamos haciendo acá, bueno, Rablo tiene un taller a cargo, Meli también da clase, yo tengo otros grupos a cargo, Dani tiene un grupito nuevo. No, Dani no sé qué le pasa a él, pero Dani es el director de la escuela. Ajá. No sé si lo saben, pero está en otra. Qué miedo. Me mandó Oscar por las dudas. ¿Y de cuánto hace que funciona? Y hace más de 6 años ya. Este es el séptimo año. Este entramos en el séptimo. Este año vamos a cumplir 7 años. Bueno, ¿tocamos un rato más? Sí. Bueno, vamos a hacer Canción de Piedra. Un tema que no está en ninguno de los discos. Que lo traemos hoy por primera vez. No, mentira. Thank you. que pelearlo acá al país, así se dice. Sí, es un poco le cantamos a los amigos que se van también. Hay que pelearlo acá, el que tenga la posibilidad que lo pelee acá. Ajá. Porque irse afuera también va a ser muy difícil. Entonces, bueno, creo que la movida pasa por quedarse y defender lo nuestro. ¿Está en discusión así con amigos, con el grupo, ustedes? ¿Sí? ¿Gente que se quiere ir? No, en discusión no. Hay gente que se va. Efectivamente. Mucha gente que se va. ¿Sí? Sí. O sea, muy de cerca y, bueno, y no tanto. O sea, gente de la banda que se va y gente amiga que se va. Y bueno. En discusión no, en realidad son las alternativas y las posibilidades que tiene cada uno. O sea, si acá están agotadas las posibilidades, yo no lo veo mal que busquen algo afuera, ¿no? Se trata de la vida de cada uno. Cada uno tiene una vida, tiene que hacer una vida y no tiene otra para hacer, ¿no? Sí, lo que pasa es que cada uno tiene esa posibilidad y hay que bancarla. Lo que sentimos también con algunos es que, o sea, dentro de lo que es esto, el arte o todas las manifestaciones artísticas y todo lo que hace crecer un poco a la cultura, que esta gente se vaya afuera también hace perder mucho de lo que está haciendo falta. Claro. De eso se trata un poco. ¿Cómo se imaginan este año? A esta altura, de todas y ninguna forma. No, no sé. Con muchos bonos, con muchos papeles, eso que no tienen respaldo económico. Entra de circo, con todo eso no. Entra de circo. Yo imagino un retroceso de 20 años. ¿Viste? Sí. Las cosas van a dejar de funcionar, los servicios van a empezar a funcionar mal de nuevo. Por ejemplo, llamar a larga distancia, van a tener que pedir 20 minutos a la operadora esperando. Los semáforos, ya las lucitas de los semáforos se queman, ya las cambian, ¿viste? O sea, va a haber como un retroceso de. Me acuerdo cosas cuando era chico, las cosas funcionaban a media, bueno. El otro día escuché una. Pero era nuestro todo eso. Una frase que decía, qué bien que estábamos mal. ¿No? Yo me acordaba que decía años atrás, caño de mierda, en todo concepto. Y bueno, creo que peor que esto, que bien que estábamos cuando estábamos mal. A la típica esa que se escuchaba, ¿viste? Nunca estuvimos peor como ahora, ¿no? Eso va pasando. Siempre veces. Se renueva todos los días. Ayer escuché una frase temible que era: ya va a volver el hijo de puta que nos robaba y vamos a estar bien de nuevo. ¿Qué os queda? Cruz diablo. ¿Hacemos un poquito más de música? ¿Te parece? Bueno, a medias, ¿no? Dale. Quiero saber de dónde soy. Quiero saber para qué estoy. Tantas veces me quedé mirando el cielo, rebotando y soñando solo en silencio. Sabes, hubo gente a su tiempo que peleó duro hasta el final solo por nuestros sueños. Sepan bien que estos parches no están muriendo y que se prenda fuego el sufrimiento. A medias no. Thank you. también que estos marches están despiertos y van a prender fuego en sufrimiento. ¿Cómo es que va la música acá en la Argentina, más allá de la cuestión económica y todo el rollo? Y está ligada a la cuestión económica. Sí. Inevitablemente. Mirá, yo creo que mientras se use todo el mal que hay dando vuelta para crecer en lo musical, las cosas van a ir bien. Uh-huh. El problema es que también hay una realidad y que se va a empezar a ver de acá a un tiempo si las cosas siguen así, y es que me parece que las bandas, o sea, todos estos años es como que las bandas proliferaron y así como hongos en la lluvia, ¿viste? O sea, hay bandas, miles de bandas que se arman, que se desarman, que se vuelven a armar, que se desarman, que se rearman, que algunas se mantienen, otras crecen, llegan. Pero me parece que como están las cosas, muchas bandas no van a poder sostener la movida. O sea, pensando que los parches se fueron al doble, que las cuerdas de guitarra se van al doble, que los instrumentos se van al doble, que nadie puede, o sea, bancar las cosas como las bancaba, una sala de ensayo. O sea, laburar de la música representa una inversión muy grande durante mucho tiempo, salvo que, bueno, no sé, tenga suerte o justo o lo que mencionabas, 20 años atrás. Claro. Así, que no, sí, sí. No estaba al alcance de cualquier instrumento para comprar, uh-huh. De ninguno, ¿no? Igual hay que tener fe y, o sea, ojalá que lo que decimos no sea así y la gente pueda bancarse lo más que pueda y la historia se siga manteniendo lo mínimo indispensable como para que no tener que decir que ha muerto. Va a volver el técnico electrónico, ¿no? El técnico electrónico. Y no pensemos en vender CD este año para nada. O sea, también es otra en contra, porque si como viene la mano, o sea, lo único que podemos llegar a hacer son recitales y inclusive, bueno, con muchos sacrificios, ¿no? Uh-huh. La verdad que nosotros también pensamos así como proyecto para este año. Claro, nosotros no estamos pensando en vender discos ni en hacer dinero, o sea, uno siempre tiene como esa ilusión de alguna forma, pero no estamos en ese plan, me parece, este año, porque las cosas no son así. O sea, la compañía pone el disco un precio del cual nosotros no estamos de acuerdo y no tenemos forma de manejarlo. Verdad. O sea, para nosotros que un disco esté 20 pesos hoy en día es una ridiculez, porque no lo compra nadie, uh-huh. O sea, es así. Y entonces el plan es salir a tocar, poder tocar en la calle, con los tambores como hacemos siempre, en parques, en plazas, en festivales. Y bueno, por otro lado, hacer nuestros shows, bajar un poquito el precio de la entrada y bueno, poder seguir creciendo de alguna forma con esto, no en lo económico. Uh-huh. Bueno, parece más o menos el proyecto por donde van a ir. ¿Somos otro más? ¿Así? ¿O están cansados? No. ¿Sí? ¿Uno más? ¿Qué nos damos? Bueno, ya como último puede ser. Se lo garantizo. Muy temprano para cantar algunos temas. Perdón, tengo un problema con la viola. Voy a andar por ahí. Dante, muchas gracias por haber venido. Recordame que, cómo es el tema de los shows ahora. Bueno, el 6 de marzo... Para, hoy... No, vamos, no, hoy es 8, ya pasó el 6. El 6 de abril, bueno, pero hoy vamos a estar con Gabriela Torres en el Centro Cultural San Martín. Bien. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. A las 8. Sí, en la sala B. Bien. Libre y gratuita. Gratis en el San Martín o en la sala B. Y creo que retiró las entradas antes. Bueno, ¿por ahí mismo? Sí. San Martín. Después, por Sarmiento 1500, ahí. El 24, los que nos quieran venir a acompañar, vamos a estar en la marcha con los tambores. El 24 ahí en la marcha lo se va a hacer, sí, por los 25 años. Entrada de la, libre y gratuita. De la dictadura, bien. Después, el 6 de abril, vamos a estar en Super Chango de Berizo. 6 de abril. Y el 13 en Marquí. Bien. El 13 de abril también. 13 de abril, sí, que es el sábado siguiente. Marquí, acá en Capital. Bueno. Les agradezco mucho que hayan venido, ahí con las dificultades del caso, por cantar a la mañana. Les deseamos que para la próxima temporada el programa sea por la noche. Bueno, hacemos así. Y dramático, melancólico, ajá, o con una especie de mal llevado, digamos, petardismo, ¿no? Y bueno, el mundo había seguido girando. Y en el mundo, en el rock, en la música, había tendencias que acá no habían, de alguna manera, no se habían desarrollado, pero que sí, que sí se habían desarrollado en el underground. Claro. Estábamos los Abuelos de la Nada, los Twist, Virus, y todo un germen que venía de antes, de grupos que, si yo, no sé, nombro, seguramente muy poca gente recuerde, pero que bueno, que fueron concluyendo en lo que en ese momento estalló, ¿no? Y los que estábamos en ese momento haciendo cosas en épocas que no existían los programas de rock en la radio, que no existían los suplementos jóvenes en los grandes diarios, que estábamos ahí y luchábamos en el momento que un poco se dio vuelta la tortilla y dijeron, bueno, ay, acá, de repente, ha salido un público que consume música joven, claro, y argentina, y que quiere, aparte, digamos, una identificación consigo mismos, no con el viaje cósmico de principios de los 70, sino que quiere vivir al día. Opa, mirá, hay 4 o 5 grupos, gente. Entre esos estábamos los Twists, estaba yo ahí adentro. Y bueno. ¿Y qué hacían? ¿Puedes decirlo más o menos simplemente y cortito? ¿Cuál era la que hacían en ese momento? ¿De qué se trataba? ¿De qué se trataba? Bueno, se trataba de. De música, lo que se llamaba en esa época la música moderna, ¿no? Claro. La New Wave, era como la época del post-punk también. De los peinados. Pero bueno, lo que pasa que sí, en nuestro caso era más bien hopos. Nosotros revivíamos mucho la época de principios de los 60. Los Twists eran como una especie de resurgimiento del club del clan, ¿no? Que era... Pero había una cosa de ironía muy fuerte. Había una cosa de ironía muy fuerte, pero era una ironía como que era la única manera de rescatar una identidad propia. Digamos, que digamos, el club del clan era grandioso y era ridículo al mismo tiempo. Claro. Pero era lo que éramos y lo que teníamos. Uh-huh. Que era un poco lo que nosotros y lo que los grupos de esa época, digamos, teníamos realmente esa ruptura con el rock antiguo. Era que le cantábamos, como por decirlo, a lo que éramos. A lo que estaba ahí. A lo que estaba ahí y a lo que habíamos sido y a lo que eran nuestros padres y a lo que era nuestra cultura. Ajá. Digamos, le cantábamos. Por más que no quede bien. Por ¿no? más que no quede bien. Por eso la ironía, digamos, nos daba un poco la vía, la vía adecuada para hacerlo. Se había terminado un poco, viste, el viaje místico y el. Y también, viste, el clavarse puñales. Uh-huh. Era un poco duro para nosotros, que de cualquier manera venerábamos a nuestros próceres del rock. Pero durante varios años nos despreciaban, claro, públicamente, nos incendiaban. Las cosas que podían decir tipos como Lito Nevia o gente de su edad sobre nosotros, ya se les pasó a ellos, ya se nos pasó a nosotros, pero eran fuertes. eran fuertes y eran muy dolorosas. Sí, y a mí me da la sensación también que se rompió en ese momento una cosa que tenía que ver con la distancia que había entre los músicos y la gente. ¿Puede ser? Yo creo que sí, porque de hecho, si nosotros éramos la gente. Mm. Si nosotros éramos tipos que, qué sé yo, a mí me pasó. Se paraban desde ese lado, digamos. No sé, estrella del rock claro, and roll. Claro, pero de un día para el otro estábamos de un día en la platea y en el underground, y al día siguiente estábamos llenando estadios. Uh-huh. así que creo que seguíamos siendo la gente, éramos, digamos, la juventud de esa época, los tipos que crecimos, que vivimos nuestra adolescencia durante la dictadura, que no éramos lo suficientemente viejos como para irnos.